Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Los originales, transmitiendo desde Bogotá, desde Londres, desde Río de Janeiro y desde Tunjuelito, donde se encuentra Nicolás Samper. Hola. En la última, hombre, ¿cómo le ha ido? Hombre, bien. ¿Qué más de cosas? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué cuenta? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué más de vainas, hola? Se mueve el billete, oye. Se mueve el billete. ¿Por qué? Ganó The plata. Son, billete. The Sun acaba de sacar pues una información en donde dice que Harry Kane, el que fue goleador del Mundial de Rusia 2018 y que hizo parte de Inglaterra en la Eurocopa, ha llegado a un acuerdo para irse a jugar al Manchester City. No, valor de la transacción, eso dice The Sun, 187 millones de euros. Tienen que votar a alguien, ¿no? Kane se sí, ganaría, de acuerdo a eso, 16 millones de euros netos. Tienen por que campaña. Votar a alguien por cumplir las cosas de la pandemia. Pues seguro, pues sí, para el fair play financiero fair y esas play cosas. Financiero, pero sí. Exactamente. 187 millones de euros, eso es pero una usted barbaridad. Pero a usted qué le importa, déjelo. No tenerlos. Exacto. déjelos. Que no lleguen acá. Un poquito obsceno la cifra, me parece. Y malo, y el man no sirve. A mí no me gusta. No, delanterazo, pero pero mucha pues plata. 187 millones. Pero sí, eso, para eso valer no eso. Vale, eso no vale ni Messi, mijo. Eso es mucha plata, mucha eso plata. Eso no vale ni Messi, que juega un poquito más que ese pelotudo. Bueno, ¿qué más? Tranquilo. ¿Cómo van? Bien. ¿Cómo va todo? Emilio, ¿cómo todo estás, bien, hombre? Bien, bien. ¿Cómo van ustedes? Hombre, pues bien, aquí cumpliendo nuestra cita diaria, luchando con la pauta. Karen, un saludo, ¿no, mi amor? Tenga mucho cuidado. Yo no dejo a nadie. Esa es mi misión, director, productor, vendedor, comercial, editor, detrás creativo. De... Ay, pero eso sí no dudes. Bueno, hermano. Bueno, creativo no sé. Ayer la gente dijo otra cosa. No, es que entre imaginativo y creativo es otra vaina. Pero de acuerdo a lo que dice la gente, yo no sé hacer nada de eso. O sea, yo soy un absoluto pendejo. Pero ayer le podríamos dar la vuelta al tema de ayer y decir que básicamente dijo que la gente básicamente dijo que Nicolás es mitómano. Imaginativo, mitómano. No, a mí me pareció que dijeron que era el tipo más inteligente en la imaginación de Colombia, eso dijeron, o sea, yo no puedo quitar eso, o sea, adornar lo que es grande. Que es mitómano, no, o eso sea, que es está. Una cosa, a mí me parece una absoluta estupidez que es uno que puede además, inventarse, que cuando esté en el lecho de la muerte, eso le da al tipo la idea de que es el tipo más, más imaginado, a mí me parece la estupidez, pero lo leí completo, ganó y no hay nada que hacer. Es verdad. Es verdad. No hay nada tajante. Que hablar. No hay nada que hablar. Yo me imaginaba que una persona hablara de mí. Ni media. Entonces yo dije, ¿sabe que yo soy demasiado mal talento mental? Y dije, bueno, seguramente les gusta eso porque acuérdate, Laura, es un ladrón de emociones. Yo le pude explicar a los oyentes lo que es un ladrón de emociones, porque el tipo le tira a todos esos oyentes. O sea, un tipo así de otra, no sé cómo explicarlo, no le come un cuento, pero no. Él sabe a quién le tira y ha tenido un éxito. Gracias, Nico. Es la gente que necesitamos, bro. Bueno, el tema del día, Nicolás. Claro, el tema del día de hoy, una señal que no te falla cuando conoces a alguien y que te hace sentir desconfianza. Para mí, con respeto de... No lo voy a decir. ¿Para usted? Cuando estrechan la mano suave. Uy, sí, la mano de pescado. Eso no me... No me trae como buena espina. Para ti, María Juliana. Sea duro. Yo tengo algo, no lo sé explicar, pero soy como muy intuitiva y hay personas que de entrada no... Pero por nada en particular, simplemente digo... No, eso sí no es una respuesta. Laura... Pero es que como un sexto sentido. No, eso no. Laura... Bueno, yo creo que también con el tema de los saludos, por ejemplo, si uno está saludando a un hombre y que ya sea como de abrazo muy amacizado y el beso como muy bien puesto, ahí yo ya digo como, no. Pero tú dejas llegar a ese punto, o sea, eres una mujer caliente, no, yo creo. No, es que pasa, no, señor. Hay gente que es así, ¿no? O sea, a uno le, sí, total. Total, a uno debía preguntarle a María Juliana a ver si no le pasa que llegan y te saludan y es como... ¿En la pandemia? O sea, eso baboso, ¿qué tal? En la pandemia no. Uy, no, gracias. Yo esa parte le agradezco a la pandemia. Te lo juro. Yo no sé si lo había comentado con Nico, pero esa parte es que lo habíamos hablado. Saludo ligado con beso me parece para mí, yo tengo 100, pero voy a decir 5 o 6. Para mí la gente que anda... muy bien todos los días, o sea, para mí es complicado. Uy, sí, ese yo, tal vez, exacerbado optimismo, estoy con usted. Como demasiado gente, feliz. Sí. No, es la gente que siempre está muy bien y que es una respuesta forzada, como que han leído que eso es lo que hay que decir cuando les preguntan, porque sí, eso, sí, es un sí. tema, eso es un tema de lectura, eso no es un tema real. Entonces, ¿cómo estás? Sabe que súper bien, nunca ha estado mejor. Y siempre, pero nunca dicen, hoy estoy mal, estoy down. Esa gente, para mí, no pues nunca van a entrar a mi circle of trust, a mi círculo de confianza, del cual salió Nico varios tiempo, ¿no? Oh. Y he entrado y he salido. Pero claro, más que Ben Stiller, básicamente. Ese para mí es un tema muy complicado, muy difícil. Y bueno, tengo 1,000,000, pues yo creo que uno, de acuerdo a la edad, ve cosas. Y esa cuál? Es... O por ejemplo este, ¿qué me dicen de la gente? Por ejemplo, cuando uno hace un negocio entre amigos y dura un año pensando cómo va a ser el negocio con otro amigo y hasta ahí todo bien, y se les ocurre meter una tercera persona para que les ayude con unas cosas y esa persona inmediatamente se pone a poner condiciones. No, persona que condiciona es persona que, y entre amigos un tipo que pone condiciones y objeciones no. Mi papá, por ejemplo, sin ofender a nadie, siempre me decía, mijo, vendedor que toma limonada no vende nada. Él no confiaba en la gente que no tomaba trago. Él me decía, yo llego a una reunión y un man no toma trago y uno todo borracho ahí y gente custodiándolo y mirándolo. A mí me parece que eso es otra visual importante. Nico, su opinión. Pues mire que no me es ajena. Me parece que es una buena idea, es una buena percepción, mejor dicho. Entonces mi papá me decía, oiga, este señor toma limonada de este vendedor, ¿qué hacemos? Yo le decía, papi, pero es que el tipo de seguramente tomó otra vez y todo. Me dijo, no. Pero es que no me gusta porque vendedor que toma limonada no vende nada. Ahora era un vendedor, ¿no? Por supuesto. Claro. Hay 1,000,000 de casos. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Bueno, vamos a empezar entonces con esto el día de hoy. Vamos a comenzar con una canción del 2010. Fue número 2 en los Hot 100 de Billboard por una cantante inglesa, Ellie Goulding, esto que se llama Lights. Los originales en Technicolor y también en blanco y negro. Una presentación de la película Un Jefe en Pañales 2, Negocios de Familia, estreno en cines el 22 de julio. Bueno, pues Pedrito Almodóvar, que yo considero que es un genio, yo, me encanta Pedrito, ha acelerado la postproducción de su última película, Madres Paralelas. Se estrena en España el próximo 10 de septiembre. Nico, ¿puedo hacer una gutural? Con esa decisión, espera animar la vuelta del público a las salas tras el verano. El anuncio de la fecha de estreno realizado ayer deja claro que la productora El Deseo de los hermanos Almodóvar no guardará su película hasta el Festival de Cannes, certamen habitual del lanzamiento de sus películas. Este viernes 10 es además justo el anterior al arranque del Festival de San Sebastián. O sea que el man dijo, ¿sabe qué? A mí me importa 5 los festivales. Yo me lanzo. Madres Paralelas se convertirá en la postproducción más rápida de la década de la historia de Almodóvar, ya que el rodaje finalizó tras 10 semanas de trabajo en los últimos días de mayo. El director suele llevar el montaje muy avanzado durante el rodaje, así que el esfuerzo principal este verano en el equipo de postproducción y en Alberto Iglesias, compositor de la banda sonora. ¿Quiénes son las chicas? Pues, las chicas, pues es el universo femenino, a la maternidad, a la familia, la importancia de los ancestros, de los descendientes. Y vienen Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón y la joven Milene Smith. Él siempre descubre una hembra que solamente él la ve. En su alma homosexual siempre encuentra a la más linda. ¿Y no se han dado cuenta que siempre descubre una nueva y repite con una clásica de siempre? Dos mujeres, Jan, Janice y Ana, coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. Janice, o Janice, de mediana edad, no se arrepiente y en las horas previas al parto está pletórica. La otra, Ana, es una adolescente, debe ser divina, asustada y traumatizada. Janice intenta, o Janice, porque Nico con ese idioma, intenta animarla mientras pasean como sonámbulas en el pasillo. Las pocas palabras que cruzan en esas horas crean un vínculo muy estrecho entre las dos que la SAR se encargará de desarrollar y complicar de un modo tan rotundo que cambiará las vidas de ambas. ¡Me encantaría verla! Nico, no es de esos dramas. Laura, tu opinión. Sí, bueno, sí, uno espera lo que va a presentar Almodóvar siempre. ¿A ti te gusta Pedrito? A mí me fascina. Sí, sí, sí. Pues no soy tan seguidora, pero... Yo soy enfermo. Sí, lo que he visto, yo también. Sí. Sí me gusta mucho. Yo a Pedro lo adoro. Yo creo que no, yo creo que no, enfermo, no ha pasado... Enfermo, o sea, una... es un monstruo. Sí. Yo sí, desde Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios no ha habido una película la última que no la haya que visto. ¿Dolor y Gloria? Dolor y Gloria. No, y el corto. Sí. El cortometraje con Tilda Swinton, que muy bueno, ¿cómo se llama? Bueno, pero ese es un monólogo, okay. ¿No? Nico, ni le pregunto, usted no ha visto ni una, ¿no? Diga, no. ¿De Almodóvar? Ay, pero es que... ¿Pero le gusta el brother o...? No, vea que sí, no me molesta. ¿O pero cualquier no cosa? No. ¿Me parece el escritor del Heraldo? No, tiene cosas... No, ¿cómo va a decir sí. eso? No, La piel que habito, muy buena. No, todo sobre mi madre. No, esa es la que menos me gustó. A mí la que más me gusta es Hable con ella. Hable con todas son buenas. Tiene Oscar a mejor guion. Oscar de, en español. En además. Español, no. Pedrito. A mí no me gustó La de Amantes Pasajeros, por ejemplo. Eso no me... No, porque eso no, él se dio, él, ¿sabes qué pasó en Amantes Pasajeros? Dijo, me voy a volver muy gay. Y hizo una comedia, pero la más... Sí, la más degenerada sexualmente del mundo. O sea, le echaban a los sándwiches ese condimento, era muy incómodo esa parte. Bueno, agua de Valencia, pero bueno, ahí. Pero cuando las comedias uno quiere de Pedro un director, eran, uf, uno le ve todo. Todo lo que hace. Uno le ve todo. Así he sido yo, por ejemplo, con Woody Allen. Y Woody. No, pero Woody sí es que es muy cansón, porque es que tres películas al año. Es que el otro se toma dos de cada año a cada. O sea, de cada película se toma 2 años, Emilio. Él no hace una cada año. Toma 2 añitos, 2 años y medio. Pero es que Woody Allen. O sea, Woody Allen, la última película realmente buena que le vi fue hace 8 años. Fue Blue Jasmine. Esa fue buena. Buena película. Flojo ese man. Sí, bueno, sí. No me cambien la historia de Pedrito. Y tiene la rosca, el deseo. Son los mismos siempre. Sí, claro. Su hermano, bueno, Alberto Iglesias, hermano, haciendo la música. Eso habla muy bien de un director de director de cine. Siempre son los mismos. No, pues que Martin nadie. Scorsese tiene mucha variedad. No. ¿Sí o no? Sí, claro. La misma editora desde hace 40 años, Thelma Schoonmaker, por ejemplo. No. La señora se va a morir en el coso editando, pero dejémoslos. Laura, tu nota. Bueno, pues notas de cine, precisamente, ya que estamos hablando pues de cosas que nos gustan. Yo sé que a ti te gustó mucho El Mandalorian. Pues ya por fin arrancaron pues la producción que el de Mandalorian la tercera como temporada. Tal, no me gustó, me gustó el pequeño bebé, que es ¿Grogu? Igualito a Cocosete. ¿Cómo se llama? Grogu. Sí, la verdad, Grogu. Baby Yoda es ese. Sí, Baby Yoda. Así es, sí, no, la verdad es que uno ve la serie y espera las escenas de Baby Yoda. Yo no sé Baby si no hace pues, nada, solamente bueno, hace uno que no es. Sí, y señala cosas. Y señala cosas, entonces. Pero ahí uno se engancha, porque realmente yo no soy tan seguidora de todo este tema de Star Wars y todo eso, pero uno sí ve a Baby Yoda y dice, "Ay, qué chévere, esperemos la otra escena donde sale." Óyeme, pero hablando de temas, el Emmy, que no lo hemos leído, ya está tarde, pero el Emmy le dieron mucha bomba a Mandalorian como mejor drama. Sí. Increíble. Sí, le fue muy bien. ¿No te parece? Le fue muy bien. Claro, y de hecho por eso pues ahora con muchas más veras los ahora, fans The Crown, pues, están 150 esperando. Nominaciones. De, no, qué artera de premios. Sí, bueno, digamos que hay unos que son acaparadores. Pero bueno, digamos que la noticia acá es que la serie ya comenzó su producción después de haber sido retrasada por los compromisos de los actores, más exactamente de Pedro Pascal, y pues ya de ahora sí, pues oficialmente y después de esta entrega de los premios Emmy, pues ya dijeron, bueno, vamos a ponernos muy juiciosos con esto porque no podemos defraudar a toda la gente que está esperando esta tercera temporada, así que vamos a tener Grogu para más tiempo. ¿Tu opinión de Grogu, Laura? No, pues es divino. Lo que te digo, yo no soy muy cercana, pero uno ve a Baby Yoda y dice, ay, qué cosa tan hermosa. Ya, como si... Nico, su opinión. Yo guardo silencio. María Julia, ¿has visto a Grogu, a Baby Yoda? Fundida. No, otra vez fuera del aire, ¿no? No, fuera del aire. Emilio, ¿has visto a Baby Yoda, a Grogu? Vi un par de capítulos en la primera temporada. ¿Pero has visto a Grogu? Bonito. Es bien lindo. Sí, es bien bonito. Bueno, Laurita, cambiamos de tema, por favor. Claro que sí. Bueno, pues como estamos hablando de cine, pues le dan a uno muchísimas ganas de ir a cine, pero ir a cine con toda la familia, hasta con los más pequeños de la familia. Y precisamente pues hay una película que se estrena el día de hoy y como ya podemos ir a cine porque te contamos con todas las medidas de bioseguridad, pues ese es un gran plan. Y es Un Jefe en Pañales 2, el plan perfecto para la temporada de vacaciones. Acompaña a Ted y a Tim en una misión ultra secreta. Esta vez Ted y Tim son los padres en lugar de los hijos, pero se les da una fórmula para volver a sus formas de bebé con el fin de ayudar a sus hijos. Un jefe en pañales 2, negocios de familia. Estreno en cines hoy, 22 de julio. Pregunto. María Juliana me dice, estoy al aire. Hola, Juli. Eso sí, no. Ya. Yo intento, Nico. Algo ¿cuál es mi frase, no? Algo está pasando. ¿Cómo es mi frase? ¿Cuál es mi frase? Yo intento, pero no garantizo. Exacto, sí. Yo intento que me conteste, pero no garantizo. De pronto es algo que está pasando. Pero si lo oigo a usted y a María Juliana, algo ya pasa. De pronto Jonathan le cortó las alas porque no le gusta al aire. No, imposible. Su opinión. Hombre. No, no, hombre, que va a cortarle las alas a Jonathan. Jonathan la deja libre. Por eso la dejó tan libre que como no la deja salir al aire. Sí, se fue. La dejó tan libre que se fue. Se fue. Se largó. Fue. Está en la W ahorita. No, déjela. Hombre. Déjela. Todo el mundo va y vuelve, fresco. Bueno. Bueno, Rico, ¿cómo va el libro italiano? No, tranquilo que hasta ahora... Es de Adorno. Es de Adorno, pero por lo menos muéstreselo al de Rodrigo. Pero póngaselo a Antonio, muéstreselo a Antonio, dígale, mire lo que me dieron, hermano. Sí, lo va a hacer fiero. ¿Antonio habla italiano, Casale? ¿Qué? Hablar italiano, Casale. Listo. Emilio, no sabía, pregunté. ¿Qué tal que me diga así? No, hablo más yo. Vamos con música. Con razón, bueno, yo hablaba y hablaba y nadie me respondía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, resulta que no estaba al aire, pero si estaba, yo los estaba escuchando, yo hablando, yo, pero ¿por qué todo el mundo me ignora? O sea, ¿tú consideras que Jonathan es el culpable de frente? No, Jonathan no es el culpable, algo pasaba. ¿Cosas? Y no me había dado cuenta que no me estaba escuchando. Cosas del destino, mi vida, ¿por qué oigo a los tres y a ti? Eso fue claro, fue ahí que me di cuenta, yo como así que no me está escuchando. No, eso Jonathan te quitó las alas, mi amor. Dijo, esta vía se va a volar para la W. ¿Cortó? ¿Sí o no? Exacto. Déjela, ella tiene sus sueños, hermano, ya están... Déjela, ella no está con Eduardito. Bueno, Emilio, vamos con música. Adelante. Vamos con una canción de una película, de la película The Falcon and the Snowman, de John Schlesinger, de 1985, por David Bowie y uno de los mejores grupos de jazz de los últimos 50 años, liderado por un gran guitarrista y un gran pianista, guitarrista Pat Metheny y el tecladista Lyle Mace. El grupo es The Pat Metheny Group. Esto se llama This Is Not America. Soy el jefe y la cima es solitaria. Un jefe en pañales 2, el plan perfecto para la temporada de vacaciones. Acompaña a Ted y a Tim en una misión ultra secreta. Esta vez, Ted y Tim son los padres en lugar de los hijos, pero se les da una fórmula para volver a sus formas de bebé con el fin de ayudar a sus hijos. Un jefe en pañales 2, negocios de familia. Estreno en cines 22 de julio. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, pues siempre dedicamos una sección de deportes y por supuesto Nicolás es como el gurú, la guía, el norte. Yo cuando hablo los oyentes piensan que soy un absoluto imbécil, pero pues yo me habitúo a la situación porque ¿qué más hago? Bueno, Nico, comencemos brevemente con el tema del fútbol internacional de ayer. Que sé que hubo un partido que usted dijo que eso era una cosa muy importante, pero sin alineaciones ni cosas, sino picadito. ¿Cómo le fue a Independiente Juniors y River Plate en la Libertadores? No, Argentinos Juniors, River Plate. Ganó 2-0 River Plate. Jugó bien Carrascal, el colombiano. Breve. ¿En dónde jugaron? en la cancha de Argentinos Juniors. Esa cancha queda en el barrio La Paternal, es una cancha bien curiosa. Yo he tenido la oportunidad de ir y es muy difícil ver fútbol allá porque es muy encajonada y es muy alta. Las tribunas son muy inclinadas y muy altas, entonces queda muy pegadas. Hay que mirar como para abajo. No, y ¿sabes lo que pasa? Por ejemplo, hay un córner. Tú estás en la mitad de la tribuna y hay un córner. Para ver el córner, a ti te toca levantarte de la silla y mirar hacia el punto donde está el córner. O sea, tiene muchos bloqueos visuales la cancha, digamos, desde está mal hecha, pues. Es rarísima. Es una cancha bien extraña porque esas canchas argentinas generalmente son no tienen pista atlética, sino están pegadas directamente a la tribuna. Y también en la Bombonera pasa mucho eso, que la gente para poder tener una mejor visión se levanta para revisar qué es lo que está pasando en algún sector del campo. Pero bueno, aún así pues River ganó y pasó cuartos de final de la Libertadores. Laura, ¿te parece que fue prudente de mi parte hacer una pregunta? En el cruce Agustín García y Boyacá. Ese es el riesgo que se corre. ¿Pero te ¿no? parece normal? Uno es consciente. ¿Y que María Juliana María Juliana lo alimenta? O sea, ¿te parece normal? Yo no pregunto nada más. ¿Alguna? Es que quería, o sea, entender, no pregunto lo que nada. Estaba diciendo. No, pero no, entiende, no, en silencio. No. ¡Qué bodrio! ¡Qué bodrio! El tipo hace una nota de 10 segundos, le pregunto en dónde jugaron. No, en la cancha de tal, pero no, tiene que describir la cancha, el metraje. No, Nico, ya no más, es que esto no da más. Y los oyentes, qué imaginación, qué monstruo, Dios mío, ¿por qué no te conocí antes? Pues uno no tiene. Por favor, segunda noticia. Ya no más, Nico. Está jugando Independiente. Yo no le como a usted. Está jugando Independiente de Avellaneda. No, eso sí nos importa cinco. Independiente Santos, partido hermoso. Bueno, Olímpicos. Mañana es la inauguración a las 5:45. Correcto. Tengo entendido que sé que Colombia jugó al tiro de arco, no sé. No, es si le fue el viernes. No, mire, voy a contar. Hoy hubo mucha vaina. Mire, la programación de los colombianos para el viernes es la siguiente, que es la que usted hace referencia. Es tiro con arco a las 7 de la noche, hora de Colombia. Valentina Costa. Contra los chinos y esa gente. Claro, en recurvo individual. ¿Valentina Costa, la actriz, está tirándole al arco? No, usted sabe lo que le pasó a Valentina Costa, muy llamativo, entre otras. Ella, que practica el tiro con arco, hoy... O ayer, si no estoy mal, no, creo que fue hoy, fue inquirida por los organizadores de los Olímpicos. Ella tiene varios tatuajes en sus brazos. Entonces tiene un tatuaje de un sol, tiene un tatuaje que dice Optimism y bueno, ¿qué otro tatuaje? Tiene como cuatro tatuajes, póngale. Entonces le dijeron, no, pero espere, entonces le dijeron que me pareció muy llamativo. Me pareció muy llamativo. Le dijeron, usted cuando esté en competencia le toca taparse los tatuajes. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. ¿Por qué? Porque puede ser un mensaje político. Eso fue lo que le dijeron. Y ella dice, pero un momento. No, y en Japón es muy complicado el tema. Mira, aquí va el cuento. Porque o sea, ella... No, Nico, o sea, dejemos ahí esa competencia. No, pero ese cuento está bueno. Ese cuento es buenísimo. Sí, pero ya acabamos las competencias. Es que ella se encargó de aclarar... El tiempo en radio es oro, brother. No. Bueno, ella ¿qué aprende hizo? Esa vaina para... va a ser director de la mañana. Bueno, no sé. Tranquilo. Se encargó ella de decir, porque mucha gente le preguntó lo que ustedes me están diciendo. De pronto son costumbres japonesas. Y ella dijo, no, nadie japonés me dijo eso. Tiene que ver solamente con la organización de los Olímpicos. Les disgustaron los tatuajes de Valentina Costa, algo muy llamativo, que va a tener competencia entonces... por las clasificaciones femeninas en recurvo individual, el mismo día lo tendrá también en tiro con arco, recurvo individual, Daniel Pineda. Esas son las primeras apariciones de los colombianos en los Juegos Olímpicos, en la inauguración, que bien ya explicaba Jaime el horario. Bueno, muchas gracias. O sea, de lo demás no se habla nada, porque imagínense que le habla la cuerda. Listo, Emilio, vamos, perdón, le damos un tuit, si les parece. A bueno, la pregunta, pues, hombre, Nicolás. ¿Cómo no leer tuits? Una señal que no te falla cuando conoces a alguien y que te hace sentir desconfianza. Ese es el tema del día. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Listo. Desconfío mucho de las personas que se comen las uñas. ¿Cómo? Nota, Nico. Bueno, yo también. 5-9. Claro, aclaro, hay una excepción que es el hombre más inteligente e imaginativo del mundo, Nicolás Samper. No, pero ¿verdad? Ya no se come las uñas. Claro, es que yo ya no me las como, yo por eso desconfío de la gente que se come las uñas, porque ya claro. No me las como. Porque sabes, ¿no? Tienes claro. Conocimiento pleno de causa. Claro, yo antes no confiaba en mí, ahora confío Franklin mucho en mí. Molano. Estamos armando un combo de italo-colombianos para la traducción de ese libro. La escena pasta, pizza vegetariana para las Lauras y usted, dos Jaime como disjockey, Laura Pausini, Rafaela Carrà y algo de Pavarotti. 0-1, brother. Bueno, tranquilo. Mi desconfianza en una relación y después del día del primer sexo te pide pagar los servicios. Eso me da mala espina, ¿no, Tani? No, ¿cómo así? ¿Cómo así? 5-8. No, después no mira que aquí está el recibo de la luz. No. Sí, las personas que usan lenguaje inclusivo como una gran moda, los que no te miran a los ojos al hablar. No, las que hablan, es que todes. Jaime claro, considera todes. Que no sé qué monto tercera persona. El callado. Ay, el que habla en tercera persona es en tercera persona, ese es una locura. Es que ya se acabó el Nicolás tierno, se acabó el... No, ya basta, basta, pues, no hablen así. Yo conocí a una persona, vamos a ponerle un nombre, pongámosle X a la persona, y uno le preguntaba a esa persona... Gran nombre. X, ¿cómo te sientes? Pues X se siente muy bien. No, por eso no puedes decir, no puedes hablar desconfío así. Desconfío del callado, pero también... Desconfío del callado, pero también del excesivamente extrovertido. Del que no aprieta la mano, pero también del efusivo. No, y el efusivo también es tenebroso. Esa gente que a todo le dicen mi amor como Goguito Pernilla, cada episodio de Masterchef le da así, papito, de a dos besos, a los jurados y les dice, sí, gracias papito, lo amo. Sí, sí, sí. Que es ese estilo. Pero es que Gogo Pernilla sí es un tipo que, de hecho, está ya en guillotinado. Yo no sé, pero es que me gusta hablar de Goguito. Nicolás, ¿alguna vez ha visto una serie que no se llame Seinfeld? Samirita. No lo quiere, nota, Nico. No, vamos a ponerle 5-8. No me he visto ninguna más. ¿De verdad, Nico? Me da desconfianza una persona muy saludable. ¿Qué dijo Orly, Jaime? Espero que no te moleste, la traducción será un mes. Tú sabes que nuestra cita, mi rey, es en África, en el Hotel Royal Mansour en Marrakech. Allí consumaremos. ¡Nota, ¿cómo? Nico! ¿Consumaremos? Allí consumaremos. Muy, muy y bueno. Y consumiremos. 5-9. Sí. Eso es consumaremos, consumar. Eso es muy bravo. Me encanta. Consumaremos. Es buenísimo. Pamela Barbaricha. No, le digo que lo voy a poner un 5-9 por el consumaremos. Allí, Jaime, consumaremos. ¿Ya? La persona que saluda sin mirar a los ojos y la que mira demasiado fijo, como escrudiñando, tratando de leerlo a uno. La persona que uno no lo mira, eso es terrible. ¿Ah? Sí, sí, hay gente que no mira, sí, rarísimo. Me produce extrema desconfianza de las personas talentosas que todo lo hacen bien, se lo atribuyen a Dios. No puedo con esa gente. ¡Nota, Nico! 5-8. Luis Córdoba, hermano. Muy Luisito, buen coso. Eres un ídolo. Es que yo pienso que no, o sea, uno no le puede todo atribuir a Dios. Uno tiene que aportar algo. Dios no puede estar dándole la mano así a todo el mundo gratis. Exacto. Trabajen no, yo un poco. Sí les puedo ser tan generoso, sí pero métele un poquito de julepe también. Yo sí le atribuyo absolutamente todo. Todo. No, pero o hay sea, que ayudarse un poquito. O sea, tú puedes ser un vago y Dios te ayuda. No, Emilio, qué pena. Hay que meterle julepe. Hay que aportar algo. Sí. Aporta y te ayuda. El Dios castigador. Pero yo también le agradezco todo a Dios. Ahí no, claro, agradecer acuerdo, es una igual cosa, haces cosas. Pero hay que aportar en la vida, hagan fe cosas y acción. Ah, pero claro, por supuesto. Fe con acción. Claro que hay que hacer, obvio, obvio. Tenis o zapatos sucios. Pero lo único que digo, Nicolás, es que los tenis son limpios todo el tiempo, son limpios. 5-9 para Nicolás, sigamos. Analizo la fémina con detenimiento. Ajá. Si es atenta, la trato como una reina. Pero si le pela muela a un reggaetonero bailando, le digo, ¿qué de exolatembado ese conmigo no, mamita? Saludos a Kiito y Babe Pop Esponja. ¡Nota, Nico! 5-8. No, pero si hago una vaina así... Las mujeres que no le paran bolas a uno, brother. ¡Uy! Entonces uno habla y no le paran bolas. Y sabe con pero, quién, pero no, por ejemplo, ¿en qué no plan? Confío. ¿Como que usted está pero de levante sí, y no, no le paren bolas o qué? No. Y sabe, yo no confío en nadie que esté pegado al teléfono cuando uno de verdad invita a una persona. Esa parte me provoca. Sí, eso es no, muy eso feo. No sí, eso usted lo jode no, pero mucho, antes, antes no existía eso. Entonces antes era que uno les hablaba y no veían, ni entendían, ni miraban, ni hacían ajá. Sino, y uno, pues yo no hacía eso, pero ¿qué acabo de decir? Cuando uno dice que acabo de decir, es uy, que de verdad, no hay nada que hablar ahí. Se pudre todo. Se pudre todo. Listo. Emilio, vamos con música, brother, porque tenemos el arepazo número 1 en segundos. Está muy bueno. Oigan, ¿no? les quiero hacer una pregunta a la mesa de trabajo. ¿Ustedes se acuerdan de Natalie Imbruglia? Que era una cantante que sonaba aburrida. Mucho. Pues le tengo una noticia, Nico. Le tengo tenemos ¿volvió? El nuevo sencillo de ella y no me diga, la verdad tengo fichas. Que decir que me gustó. No, la verdad tengo que decir que me gustó bastante. ¿En ella serio? Sonaba sí, chévere. Ella sonaba mucho en esta emisora en sus principios. Torn, tengo que ser franco, Torn la estrenamos en la FM. Y esta canción es el primer adelanto de su nuevo disco Firebird, que será lanzado el próximo 24 de septiembre. Esto se llama Maybe It's Great. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos con arepasos estupendos hoy, por supuesto. Este arepaso es muy bueno, colombiano. Estos son los departamentos con más conexiones a Internet, es la nota. Y lo miden en millones de accesos fijos. No me pregunten qué es porque no lo sé. Sí. Solamente ustedes que son culturales. Voy a leer 10 departamentos, entre los cuales Bogotá, pues por ser un distrito especial, lo consideran un departamento, en lo cual estoy de acuerdo. Y ustedes me dicen cuál es el que menos conexiones de Internet tiene. ¿Qué opinan? Bueno. Listo. Okay. Arranco. Antioquia, Cundinamarca, Santander, Risaralda, Atlántico, Caldas, Tolima, Norte de Santander, Risaralda, Valle del Cauca y Bogotá. ¿Muy rápido fue? Sí. No. Un poco. La velocidad es lo de hoy. 20 segundos. ¿Los puedes repetir? ¡No! Oh. Dios mío. Ah, muy mal. Dios. ¿Qué pongo? Cualquier cosa. Menos dos para María Juliana Correa. ¿Cómo? Llegó tarde, brother. Tres segundos. Se pudrió todo. No puedo hacer la nada, ya sabes, si no me alega. No, es que yo no alego cuando no tengo que alegar. Yo sé que llegó tarde. No sabemos que llegabas tarde, pero muy polémica la cosa, Nico. Sigamos. Eso es un problema para la pareja, Nico. Uy, ¿qué? ¿Qué? Es pistoneada y tan bravo. María Juliana, no vale. Orlando Rivera, Tolima. Espero que esté Tolima, ¿no? Laura Hoyo Rizaralda, Laura Natalia Franco Norte de Santander, Nicolás Atlántico. Nico, ¿qué pasa ahí, brother? ¿Qué? Cada cual, ¿no? Puede haber de pronto fallas, a mí me ha tocado allá fallas. Pero Orlando estuvo muy cerca, es que eso no da punto. El número uno, con más conexiones, Bogotá. El número dos, Antioquia. Tres, Valle del Cauca. Cuarto, Cundinamarca. Quinto, Atlántico. Sexto, Santander. Séptimo, Risaralda. Octavo, Norte de Santander. Noveno, Tolima. Y diez, Caldas. No me digan, güey. Bien Orly ahí. No, mijo. Era decir el que era. Se cuento que es que estoy cerca, ¿no? No, pero estuvo. Cerca, ojo. Se murió mi abuela. Pegó en el palo, ojo. Perfecto, y se salió. Bueno. Va, Laura, ¿cómo va el arepaso? María Juliana tiene menos 20 puntos, Laura Natalia tiene menos 19 puntos, Orlando tiene menos 2, yo tengo 3 puntos y Nico 5. ¿Puedo decir algo de corazón? Sí. Sí. Me tiene muy preocupado, Nico, porque si le llegan pues, si a ganar, cachaza. Le dejo de dirigir la palabra, ¿oyó? Cachaza. ¿Despegamos? Parece un sabueso. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, voy con un tema del nuevo álbum de Ornella Vanoni. El disco se llama Única y esta canción la hace con Virginia Raffaele. Se llama Tú Me. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención, desarrollo muy importante en la Corte Constitucional porque ha ampliado el derecho a morir dignamente. Luego de que hace algunos días el Ministerio de Salud publicó una resolución con toda la regulación para la eutanasia a pacientes en enfermedad terminal y con agonía, la Corte Constitucional ha ampliado ese derecho y ha dicho que aplicaría para pacientes terminales, no necesariamente que estén en sufrimiento o en agonía. Es noticia histórica en Colombia. La deportista colombiana que va a jugar los Juegos Olímpicos como arquera se quejó en sus redes sociales porque la obligaron a borrar algunos de sus tatuajes en Japón. Una encuesta reveló que mujeres trabajan casi tres veces más que los hombres en labores no remuneradas. Estados Unidos está preparando un reajuste para sus tropas en Irak, en el mundo, en Colombia, más de 24 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, el mundo al instante. Tecnología Movistar, en donde estrenar dispositivos es positivo y los puedes llevar con 0% de interés. Estamos en Wisconsin, donde un jurado dio un veredicto a favor de la igualdad de los empleados en una discriminación de discapacitados contra Walmart. El jurado hace unos días encontró que la compañía no contrató a un empleado en un Manitowoc Walmart de Walmart. Pues hombre, el caso es tremendo porque el jurado pues dio un veredicto para que le paguen al empleado $150,000 en compensaciones de daños. Y óiganme esta vaina, $125 millones en daños después de un juicio de 4 días y 3 horas de deliberación, de acuerdo a la decisión de la corte. Y es una persona que tiene síndrome de Down, o sea, una persona mongólica que le prohibió trabajar. Y esa persona, que se llama Marlo Spaeth, pues le acaban de acomodar $125 millones. Yo nunca... Su opinión, Nico. Se ha hecho justicia. Sí. Gracias. ¿Tu opinión, Laura? Sí, muy bien, muy bien. Me parece lo justo. ¿No les parece un poco mucho o está bien? Pero es aleccionador, ¿sabe? Exacto, sienta un precedente. Claro, van a pensarlo 2 veces la próxima vez que alguna empresa o algo incurra en una práctica de ese estilo. ¿En Colombia eso pasaría o tranquilos? En Colombia... La frescura es internacional, ¿no? Sí, exactamente. Eso sí, por eso digo que es un poco exagerado, ¿no crees, María Juliana? No, me parece que, como te estaba diciendo, sienta un precedente importante. Ahora, de aquí a que Walmart pague esa plata, pues no sé cuántos pasos de apelaciones van, ¿no? Ah, bueno, sí, seguramente, pero digamos que a los ricos no les gusta perder $125 millones en un empleado, ¿no? No, a nadie, claramente. Pero, pues, ¿cómo van a hacer? Pues, es que ahí está el asunto. Creo que tal vez lo alto de la multa tiene que ver con un poco marcar lo que dice María Juliana, un precedente, con acatar una norma y que el que vuelva a entrar en esa clase de prácticas, pues definitivamente ya sabe qué es lo que le va a pasar. Claro. Fue una pequeña nota. El mundo en instante, Nicolás. Nos vamos para Moldavia, hombre. Estaban... En un programa país político. Tan bello, es una cosa antigua. Perdón. Me encanta Moldavia. Yo paso mis tardes en Moldavia, dígame. Yo quisiera vivir allá, en Moldavia. Bueno. Yo sé, yo también. Estaban en un programa político, de esos programas de televisión donde invitan políticos y tal. Estaban el asesor del presidente de Moldavia, que se llama Sergiu Tofilat, y el exministro del interior de Moldavia, que se llama Gennady Kosovan. Bueno, empezaron a hablar de política y la cosa se puso pesada. El exministro del Interior empezó a insultar al asesor del presidente. Y en una escena que me recordó algo que pasó aquí hace muchos años, hace que será unos 20 años, cuando Antanas Mockus toma un vaso de agua y se lo echa a Horacio Serpa Uribe, que fue una imagen durante mucho tiempo muy famosa. Bueno, pues lo que pasó exactamente es que Kosovan, el exministro del Interior, le echó agua al asesor del presidente, a Sergiu Tofilat. Bueno, por supuesto, a diferencia de lo que pasó en Colombia, que Horacio Serpa alguna vez fue interrogado al respecto, y él dijo, yo sentí mucha ira y quería más o menos ponerle la mano a Mockus, pero me aguanté, porque sabía que estábamos en una situación pública, que no iba a ser conveniente, en fin. No, pues por supuesto, a Tofilat no le importó y empezó a levantar las trompadas a este señor Kosovan, tanto que lo dejó noqueado y desmayado en el suelo. Mientras tanto, el presentador de ese debate salió corriendo, huyó despavorido, y los otros políticos que hacían parte también de la mesa se quedaron mirando la pelea tranquilamente. Bueno, una ambulancia llegó a atender a Kosovan, ya que no reaccionaba, el tipo quedó absolutamente noqueado, y al final, que eso es lo que me llama la atención, después de semejante peleón tan macho, ambos contrincantes se sentaron, se dieron la mano, hicieron las paces y dijeron, ah, fresco, eso fue calentura del debate y ya. Así se resuelven las cosas en Moldavia. Yo resolvería un poquito el sonido de Nico, Jonathan, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Está muy flojo. No, sí, pero estoy conectado por otro lado. Hágale más duro el Wally, no, está muy electrónico, hágale. Sí, estoy Kraftwerk. ¡Guau! ¿Pero la qué es? A ver, Wally, ¿el qué es? El duro. Jonathan, es el que... El largo, el largo. Largo, hermano. Listo. Bueno, ¿qué estamos? A ver, el mundo al instante. Estamos en el mundo al instante. Pues hablemos del mundo al instante de nuestra gente, por Dios. Pues hablemos de Movistar. En tecnología Movistar, estrenar dispositivos es positivo y muy fácil. Solo tienes que seguir estos dos pasos. El primero, escoger tu dispositivo. Y el segundo, elegir el mejor método de financiación. Y listo, así de fácil. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. Emilio, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo van ustedes? ¿Cómo va todo? Pues bueno, pues tú, Nicky y María Juli están Wally. Wally, por favor. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? Wally, por favor. Wally. Laurita sí está perfecta, como yo. Laurita, ¿qué hubo? Hola, Jaime, pues no sé si estoy en tu combo o en el combo de Wally. Parece que estás en el combo. Dos. Tú no eres Wally, tú eres Eva, básicamente. Perfecto. Ah, bueno, estoy en el combo de Eva. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos ahora con este tema que tiene la siguiente particularidad. Fue el primer éxito de Santana, en 1969. La original la hizo Willy Bobo en el 67. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard, se llama Evil Ways. Y Toro. Ven a jugar, ven a cantar, ¡sí! Beto y Enrique. ¿Quién estás acá? Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En los originales, los amigos, muy amigos. Si alguien supera esta nota, yo creo que yo me retiro del programa. A ver. Son lúdicas siempre. ¿Cómo van, Nico? Sí. A ver, aquí pendientes. Está picado, pero no es culpa suya. Sí, no, eso sí, ¿qué hace? Gregory era el más pequeño de los tres hijos, todos varones, de Ernest Hemingway. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Creció rodeado de los conflictos, las adicciones y el ADN extravagante de sus mayores, y tuvo que lidiar con un peso de ser hijo de un premio Nobel. En 1952, en la casa del escritor en Cuba, Greg le decían Gigi. Tengo una foto, se ve muy bello el muchacho. Sustrajo algunas prendas de ropa de su madrastra Mary, cuarta esposa de su padre. ¡Ídolo! Sigo. Bueno, bueno. Hemingway, obsesionado por perpetuar su imagen de macho alfa invencible, ocultaba que de pequeño le vestían de niña. Rudo, cazador y encantador de mujeres, no se tomó nada bien la opción de su hijo. Se insultaron por cartas. En 1994, es que me gusta decir así, Gregory Hemingway se sometía a los 63 años a una operación de deasignación de sexo. Se convirtió en mujer y se hizo llamar Gloria, con el sobrenombre de Vanessa. Gloria Vanessa. Perdón. Si alguien tiene nota mejor de amigos muy amigos, no la acepto. Si imposible. Alguien tiene algo parecido, también lo acepto. No, la verdad, hemos quedado noqueados. No, pero es que yo me dedico. Venga, pero no, ¿ustedes cómo es que a Hemingway lo vestían de mucho niña? Sí, eso a él lo vestían de niña. Muy curioso. Ahí dice, se lo repito. Vean. Pues por favor. Espérese, hermano, espérese. Es que usted, en vez de parar, no, pero es que si me para me pongo mal genio, sí, tiene razón. Entonces decía, Hemingway, obsesionado por perpetuar su imagen de macho alfa invencible, ocultaba que en de pequeño lo vestían de niño. Era un rudo cazador, acuérdese, con escopeta, encantador de mujeres. No se tomó nada bien la opción de su hijo. Dijo, bueno, si a mí me hicieron esta vaina, ahora me resulta que Gregory, Gigi, ya no es Gregory. Me sale con estas y lo insultó en una ahora carta. Es Gloria. Gloria Vanessa. Bueno, mi amor, sí. Pero ven un segundo. En el 94, no sé, ¿está vivo Gloria Vanessa Hemingway? Pues si tenía 63 años. En el 94 tenía 63 años. Métale esa vaina 25 más. Sí. Ese cayó a la lona. ¿Será? Cayó desnuda, Gloria Vanessa Hemingway. Oiga, no. Se operó completo. Gregory, a ver, aquí está. Sí. Ay, sí, mira. Sí, no, falleció en. Sí, en el 2001. 2001. 69 años. O sea, no le duró la gloria sino 6 años. Seguramente se infectó de la operación. No, no pero puedo decir. ¿Qué dice, más. Hombre? Pero hay fotos ya. Ya hecha Gloria. Sí, pero una pregunta, nadie sabía nada, ¿quién les votó esta historia? ¿Podrán ser los más cultos de Colombia y no saben estas historias? Bueno, pero es que la cultura es así. Bueno, pues Emilio, venga, no sé pues, tú qué opinas de esta historia, foto. Porque es que a ti yo te gustaba Hemingway. Pues no, la verdad me quedo como sin palabras. Bueno, pero tú no leíste el Viejo y el Mar, que es un libro súper lindo, cortito. Ah, ¿no? Era la que iba a mandar. ¿De verdad? Tengo que ser franco. Sí, la misma. El Viejo y el Mar, no. Yo creo que me lo leyeron en el colegio alguna vez, pero así ya concienzudamente yo solito. Yo me lo estoy no. leyendo en este momento. Apenas. Bueno, muy bien. Vamos a leer el tweet, Nicolás, del Twitter. A la pregunta. Mire, el tema del día de hoy, en los originales, es el siguiente, para que todos escriban. Una señal que no te falla cuando conoces a alguien y que te hace sentir desconfianza. Las vellosidades sobresalen de las fosas nasales. Estamos en una especie involucionada, no hay peor presagio. Duda. Que hable mal de otra persona, digo Fernando. Sí, eso es verdad, eso es ciertísimo. Ciertísimo. Que sea Samira. Me levanta mala espina cuando una persona presume que tiene unos grandes poderes sexuales que realmente nadie ha visto. No, ejemplo, y yo pongo puntos suspensivos. ¿Para qué leo? Bueno. No, Tanico. Tranquilo, vamos a ponerle 0-1. Desconfío de todas aquellas personas que intentan a toda costa legalizar lo consumido. Cortico, Giovanni Ortúa, la gente que aplaude para llamar al mesero. Creo que tenemos... ¡Uy! ¡Ay, Dios! Así es. Sí. Esa es muy buena, ¿no? Uy, hermano, yo, o sea, yo veo es un buenísimo. Ese tuit es buenísimo. O sea, que griten, señor, señor. Mal, pero está bien porque a veces no oyen. El que levanta la mano, un máster. Pero el que aplaude... Ah, es un ídolo, señor. Ah. Mozo. Pero en Argentina tienen... que eso también es visto muy mal, la costumbre de, digamos, como que es como el aplauso, es llamarlos con un beso. Uy, no, peor. Hacen así, peor. Digamos, van a llamarlo y el restaurante está atestado y no oyen, en fin, y hacen... Uy, ¿de verdad? No tenía ni idea. Te lo juro. Y es de pésima educación, pues, o sea, el que hace eso es, pues, un malandrín. Que causa desconfianza a la gente que usa lentes Transition. Este es un ídolo, nota, Nico. 5-8. ¿Cuáles son esos lentes? Yo, sí. Esos que cambian de color. Cambian, ¿ha visto de que color? Están... Que claro, cuando hay sol se ponen oscuros al sol. Que se ponen como ámbar, sí. Ay, no, qué orden. Bueno, ¿qué tal que nos pauten mañana? No, pues. La primera... va a incitarla a un centro comercial donde yo pueda estar en un segundo piso con buena ubicación para analizar cómo llega vestida. Hágame el favor de Carlos Gómez. La fase 2, ver qué tan agraciada es y pare de contar. Carlos Gómez. Carlitos, tranquilo, hombre. 0-0. Pero 0-1. Nico, pero pongo un 0-0, hermano. Es que, no, porque es que porque hoy. Escriben. Claro, no, eso tiene ya un llega mérito. Un punto que uno... A veces hay que... Estoy viendo a Xavier de menudo. Quisiera, me encanta Xavier. Bueno. Listo, Emilio, vamos con musiquita, hombre. Está Litucci, Sicilia, el domingo a las 8. CNN. La semana pasada, desafortunadamente, me perdí la Toscana. No la encontré. Vamos, Emilio. Ok, vamos a continuar con lo nuevo de Jaman Lewis. Jaman Lewis son un equipo de productores y compositores tremendos que son Jimmy Jam y Terry Lewis, que han trabajado con todo el mundo, pero sobre todo son muy famosos porque son los que crearon el sonido musical de Janet Jackson. Y este año ellos sacaron su primer disco ahora bajo su propio nombre, que se llamó Jaman Lewis Volume 1, y esta canción viene de ahí. Tiene invitada especial a Mariah Carey y se llama Somewhat Loved. We stood there alone in the silent corridor. Claro presenta en Los Originales una nota positiva. Con Claro, Colombia puede todo. Bueno, voy con una nota positiva. Y pues, a ver, Emilio. Participemos un tris todos, pero bueno, okay. Esto es un tema. Los honores del Kennedy Center que Trump acabó, ¿no? ¿Se acuerdan? Él dijo, yo no voy para esa vaina, a mí no me importa eso. Y nunca fue. Bueno, pues regresan en diciembre, pero Laura, tú sabes lo que va a pasar ahorita con Emilio, se puede enloquecer, ¿no? A ver, pero bótenme nombres y a sí. Ver, veamos. Pero tranquilo, hermano, que sí, es como votarle a Nicolás una selección y que vote la titular y los claro. Y los o sea, reserva, están que insinuando es bueno. Que me puedo poner en modo Nicolás. Sí, pero fresco. O yo en modo arranco, si me vuelven a interrumpir. Exacto, es que tú sabes, Emilio, el daño que te ha hecho Nicolás, sigamos. los le agradezco por del ese daño. Kennedy Center, the Kennedy Center Honors. Regresan en diciembre con una tremenda clase que incluye al creador de Motown, Berry Gordy. ¡Ídolo! se inventó un sonido musical donde no lo había. Trabajaba en la Ford antes y decidió aplicar la filosofía de ensamblaje de carros de Ford para producir los éxitos más importantes del soul de los 60 y 70. Descubrió a todo el mundo: Stevie Wonder, Diana Ross, Michael Jackson, o sea, no, ídolo. ¿Ve, Laura, lo que le dije? Bueno, sigo. Sí, no. El que se inventó Saturday Night Live, Lorne Michaels. Otro ídolo canadiense era él, y de repente en el 75 le dio por reunir a los mejores comediantes de su generación y lanzó, entre otras cosas, a Chevy Chase, Dan Aykroyd, John Belushi. Por otro lado, también se inventó a muchos de los de ahora, a Will Ferrell, a Tina Fey, a Jimmy Fallon. Institución de la comedia, el brother. Pero se va más emocionado que Nico, por lo menos Nico mantiene el tono, ¿no? No, pero grita. Nico está en éxtasis, emocionado hasta el paroxismo. Ah, no, pero está bien, está bien. Bueno, pero en este Emilio no tiene tampoco tanto fuerza. Yo la tendría más, pero no miente. Y la actriz Bette Midler y cantante. Tranquilo. Sí, Bette Midler. Cualquier cosa. Sí, ahí le bajó, ¿no? Cualquier cosa. Sí. Pero bueno. Muy linda. Bueno, los uf. No, pero Bette Midler fue muy importante en Estados Unidos. Pero una mujer muy linda, yo no he dicho nada. No, y muy talentosa. Teatro. ¡Buah! Sí. Televisión, canto. Y guapa, hombre. Bueno, los organizadores esperan operar a capacidad full después de que la ceremonia fue demorada meses por el tema del COVID. Son 44 ediciones y esta es la clase 44 de los honrados por un alcance por lograr logros de vida, Lifetime Achievement Award en la creación del arte. Los honrados también incluyen al cantante de ópera Justino Díaz. Ahí no. Y a la cantante de música folk considerada una de las mejores cantantes de la historia canadiense, Joni Mitchell. Muy buena. ¿No te acuerdas de Joni Mitchell, Emilio? Estamos fritos. Joni Mitchell, sí, claro que me acuerdo, pero a mí Joni la verdad no me conmovió tanto como a mucha gente. Todos serán honrados el 5 de diciembre con un programa que incluye tributos personalizados e interpretaciones que tienen en secreto para la gente que van a premiar. Los del año anterior, entre otros, Garth Brooks, Dick Van Dyke. Y bueno, fue una cortísima ceremonia, creo que en la casa de cada uno de ellos les entregaron el premio. Y allá estará uno de los viejitos chuchumecos más importantes de la historia. ¿Su nombre, Nico? ¿A quién? En esa edición del Kennedy Center, que es un sitio que hicieron en homenaje a John F. Kennedy, estará uno de los viejitos chuchumecos más importantes en este momento del mundo. No me diga que Joe. Joe Biden. Pero siempre está el presidente, hombre. ¿A usted qué le pasa? Joe. Es que eso lo... Pero no debería Joe, ir, hombre. Cada día está más chuchis. Déjelo. No, ¿para qué vas? Está muy cucho, hombre. ¡Déjelo! Las escaleras como cuando se subió al avión. ¿Para qué ese sentado, hermano? Pero les voy a decir algo. Ahí el más viejo es Barry Gordy, nacido en el 29. Creo que tiene 91. Sí, 91. Nació en el 29, sí. Leí que 9-1. ¿9-1? Es de la edad de mi papá, Emilio. Debió nacer para en octubre. Sí, sí. Bueno, pues hermano, esa es mi historia de hoy. Pero pues estamos con notas nota positivas. ¿Nico tiene una nota positiva o no? Sí, muy muy breve. Y es, bueno, como se ha hablado tanto. Dios mío. No, es muy breve. Que no, tranquilo. Mire, como se estoy ha hablado tranquilo, mucho. Tranquilo, pero uno tiene derecho tranquilo a darse la bendición. No siempre no, cuando claro. Se va a caer un edificio. Es verdad, cuando uno se monta un avión, uno dice, exacto. Pues por si las moscas, yo... Por si acaso. Pero uno no está tranquilo, es ahorita que estoy tranquilo, me da una bendición, estoy sentado y no, no pasa nada. Hágale. Bueno, pues brevemente, como se está hablando de terceras dosis frente a las vacunas... Oiga, sí. Bueno, una de las vacunas que se ha puesto más, de hecho en Sudamérica, se ha puesto bastante en Colombia, en Chile, en Argentina creo que no ha sido aprobada, pero en varios países de este lado del mundo han usado mucho la vacuna Sinovac, que es de origen chino. Bueno, pues un ejecutivo de esta empresa que se llama Alexis Calergis estuvo en un simposio en Chile, justamente convocado pues a partir de la pandemia, y dijo que Sinovac ya tiene desarrollada una fórmula específica contra la variante Gamma, que es una variante que ha hecho presencia, sobre todo en Brasil mucho, y en Chile también, y que, digamos, lo que tiene pensado Sinovac es que esa tercera dosis tenga esa, es que no lo va, ese elemento, el ese de, upgrade, que, sí. Exacto, que pueda justamente combatir con la variante Gamma, y que ya ha dado muy buenos resultados. Bueno, Laurita, hablemos de esta sección. Pues yo les cuento que Claro fue reconocido como el operador de telecomunicaciones con la mejor experiencia de cobertura 4G en el país. Esto según el más reciente informe sobre la experiencia de la red móvil realizado por la consultora internacional OpenSignal. En la actualidad, Claro tiene cobertura 4G en el 99,6% del territorio nacional. Cámbiate ya y compruébalo. Con Claro puedes todo. Bueno, ¿qué tal un poquito de música, Emilio, a esta hora? Casi se nos desmaya ahí, pero ya estás tranquilo, ¿no? Adelante, hermano. El problema es que voy con otro ídolo mío, Sergio Méndez. Esta es una canción que originalmente compuso y grabó Jorge Benjor. Sergio Méndez la hizo muy famosa con Brasil 66. Y en el 2006 hizo esta versión en el álbum Timeless con su esposa Graciña Leporace y los Black Eyed Peas, Más Que Nada. Originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. Mucha suerte, es muy bonito este repaso. Se refiere, está incluida la palabra buck. Buck en Estados Unidos es un sinónimo de un dólar, del dólar. Y viene de que en los años 1700 la gente cambiaba la piel de los ciervos como dinero y por eso le daban bienes. Uh-huh. Y por eso se llama un buck. Give me a buck, dame un dólar. Estamos claros, ¿no? Sí. Uh-huh. El día viernes van a ver en los Estados Unidos una Buck Moon, una luna Buck. ¿Qué es una luna Buck? 20 Buck. Segundos. Luna Buck Moon, la luna dólar. María Juliana dice, en evento de descuentos. Yo no sé qué pasa aquí. ¿Verdad? ¿Cómo que? En evento, o sea, de no, descuentos. Un buck por la luna. En sí, evento exacto. De descuentos. Tú sabes que tienes un menos dos fulminante, ¿no? Pero por supuesto, todo clarísimo. Laura Hoyos, se ve verde. Orlando Rivera, luna de los venados. Orlando, ¿cómo estás? Pero por lo menos dijo algo, pero es que en evento de... ¿Por qué? ¿Qué es una luna de los venados? ¿Cómo funciona esa? Yo tengo parecido también con el de los venados, que es una una noche que va a ser así como rara, con unas luces raras en el cielo, se va a poder observar un cielo, claro, con lo que el cielo un poquito más oscuro tal vez. Nicolás Sampez, Luna Verde. Yo dije que es una, digamos que esa es una respuesta acertada. Pero la respuesta correcta es la luna llena de julio. La llaman Buck Moon. La luna de julio llena la llaman Buck Moon. En este caso, por los fuegos en el Oregon se va a ver como anaranjada. Depende, pero simplemente es la luna llena del mes de julio. ¿Qué opina, Nico? Diga. No le creo. No sabía. Y Laura Natalia, pero pues, Franco. O sea, no tiene nada especial tampoco, entonces. No, es el mes. Punto. Es el mes. Y la llaman Buck Moon. Pero Laura Natalia Franco puso luna llena. Yo creo que le debemos dar más, menos dos para María Juliana. Sí, eso ya estaba claro. En los originales. No estaba claro. Pero dices, una luna en un evento de descuentos, pues yo veo, está perdiendo la mente, Nico. Yo también dije, ¿qué le pasó? Está escribiéndole a Jaime. Pero luna verde era correcto, una luna verde, pero es que depende que le llegue. Pero dicen que en Oregon, que en ese poco de fuegos, se podrá ver anaranjada, pero es luna llena, no es más. Pero se llama así porque es la de julio, Laura Natalia, para que lo metas en tu diccionario de gringo. La Ana Natalia tiene más uno. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. El estadio que desarrolla los Olímpicos con capacidad de 68.000 personas estará casi completamente vacío. Y siguen creciendo los casos, hermano. Les dio folleye, ¿no? Cancelarlo. Claro, ¿no? Es que no está fácil. Folleye. No, bueno, si no cancelaron la Copa América. Por eso, que eso sí que estaba cundido yo. Eso tocaba cancelarlo. Me encanta esa palabra, cundido. Es muy está buena. Cundido de COVID. Calomel. Cundido Calomel. Calomel. Listo. Sí. Laura, ¿cómo va el arepaso? Es que estoy María Juliana cundido tiene... de Calomel. María Juliana tiene menos 22 puntos. Laura Natalia tiene menos 17 puntos. Orlando, menos 2. Yo tengo 3 puntos. Y Nico tiene 5 puntos. Nico, hermano, o se me despierta un tris o en un solo sablazo me lo llenan. No, tranquilo, que ahí estamos defendiendo, acuérdense, no atacar el hoyo. No, pero es que la otra ataque el hoyo, es que lo que pasa es que uno ataque el hoyo y puede ganar. Pero mire cómo va. ¿Pero qué? ¿Usted cómo cree que ganó Morikawa? Atacó el hoyo, hermano, en el último capítulo. Pues Morikawa, pero pues yo sí, no, me quedo quieto. Pues es que si usted no tiene los pantalones para atacar el hoyo. Bueno, dele. Exacto. Listo. Tengo miedo. Estoy cundido de miedo. Sí, despeguemos, brother. Gracias. Bueno, vamos, Emilio, con musiquita. Tenemos muy buenos homenajes hoy, pero los vamos a dar un poquito más tarde para ampliarnos un tris, Nico. Un poquito, 15 minuticos. Por ahora, música, Emilio. Ok, vamos a continuar ahora con Mac Miller, que en paz descanse, y la que fue en un momento dado su novia, Ariana Grande, con esta canción de su disco The Divine Feminine, que se llama así, My Favorite Part. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Ya está listo el reporte del Ministerio de Salud sobre nuevos casos y nuevas muertes en Colombia por COVID-19. 12.576 nuevos contagios, 354 muertes en los últimos días, con 89.316 pruebas. Los casos de muertes y contagios parecen reducirse en comparación con los días de las semanas anteriores. Noticia positiva en Colombia. La empresa Nutrium de la organización Ardila Lule anunció que va a vacunar contra el COVID-19 a la totalidad de sus empleados, cerca de 1.000 personas, cuyo proceso de vacunación va a iniciar en Medellín y luego en Bogotá y en Tuluá, Valle del Cauca. Compromiso de la organización Ardila Lule para vacunar a los empleados. En Perú ya todo está listo para la próxima posesión del presidente Pedro Castillo el 28 de julio. En Colombia más de 24 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno, no, no, no, no, no. María Juliana, ¿arriba o abajo? Abajo, Nico. ¿Qué pasó? Vi una historia que me tiene muy impactada y es que una familia en Inglaterra salió a pasear, una pareja salió a pasear con su perro, tipo paseo nocturno, por el bosque, con el perro, cuando encontraron un cuerpo decapitado, que terminó siendo de una mujer que llevaba varios días desaparecida y que después se confirmó que pues había sido asesinada. Se llamaba Chong, la señora Chong, conocida como Débora para sus amigos, y fue reportada como desaparecida de su casa en Wembley y la encontraron 10 días después, la encontró justamente esta pareja junto a su perro. Estaba el cuerpo, pero no estaba la cabeza. De hecho, la cabeza la encontraron varios kilómetros al norte de donde encontraron el cuerpo. Esto fue supremamente impactante, pues obviamente para la pareja. Imagínate uno pues, estar caminando por el bosque tranquilito con el perro, de repente encontrar un cuerpo decapitado. Claro. Pero bueno, la buena noticia, pues no hay buenas noticias, pero pues por lo menos encontraron el cuerpo y pudieron saber qué era lo que le había pasado a esta mujer. Y bueno, ahorita están investigando, por supuesto, el crimen y ya hay una mujer arrestada como presunta asesina. Bravísima historia, ¿no? Terrible. Tremenda, tremenda. Bueno, Lau, ¿arriba o abajo? Nos dejó María Juliana, pues. Bueno, pues esto es... Fríos aquí. Sí, no, pesada, nos dejó, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que sigo un poquito abajo y es con el mexicano Manuel Valdovinos. Él fue liberado esta semana después de pasar más de 2 décadas en la cárcel por un crimen que no cometió. O sea, este hombre a los 21 años lo acusaron de haber asesinado a un joven, fue a la cárcel por este delito que efectivamente él no cometió. E incluso dicen que fue torturado para que se declarara culpable. Él se desempeñaba como profesor de música en una escuela y pues ya toda su juventud se le fue en la prisión por esta injusta acusación, cuando el hombre que supuestamente mató pues vive en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, casi el tiempo que llevaba recluido, y pues ahora está tratando de decir, bueno, necesito ayuda porque es que yo salí con antecedentes y no puedo conseguir ni medio trabajo. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Claro, por algo que no cometí, pero pues muy abajo. 21 años tuvieron que pasar para que este hombre pudiera mostrarle a todo el mundo que efectivamente era inocente. No, que... Bueno, yo voy a... Voy a lanzar esta noticia a ver si, pues, poco arriba, ¿no? Me parece, más bien. Ustedes han visto que se retomó la temporada de béisbol en los Estados Unidos. Bueno, y en un video en el estadio Polar Park, en Worcester, Massachusetts, se han visto esos... Lo que pasa es que dicen que muchos de esos son planeados, pero lo que pasó en el duelo entre los Red Sox, estaban jugando los Red Sox, un hombre, cuando lo enfocan, muestra un anillo de compromiso a una mujer que está sentada, pues, que era la novia, al lado de él. Entonces, la mujer, pues todo el estadio obviamente empieza a aplaudir y tal, y claro, no sé qué. Y bueno, se emocionan. Claro, pues imagínate la pérdida de mano ahí en medio de un estadio lleno, en fin. Y la vieja se queda mirándolo y sale corriendo y se va. Y se lo siente. ¡No! Corriendo. ¡Arriba! Ay, así madre. No se propone matrimonio, hombre. ¿Qué estás haciendo? Sí, no, sí, sí, no, sí, no. Y además, sí, a mí tampoco, yo tampoco estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, porque puede que en el fondo ella sí le quiera decir que sí, pero no le gusta ser el centro de atención en ese tipo de eventos. O sea, claro, eso es un tema de los dos. O sea, no tenemos por qué involucrar un estadio entero. Exacto. Ay, pero pobrecito. ¿Qué, y qué hizo él? Qué pesa. Claro, ¿no? Pues, o sea. No, pues se quedó porque pues, era hincha de los Red Sox. Entonces, pues obviamente había que el juego, pues no se iba a ir tampoco. O sea, pues, falló una oportunidad importante, pero pues ya no valía la pena entonces abandonar el estadio. No, ya el tipo tuvo que darse. Pues obviamente el rey del ridículo, por supuesto. Pero, pues, ¿qué más hacía? Ay, qué yo me hubiera quedado viendo el partido. Pero es que ahora no escojan esos pero sitios. Yo me hombre, voy pa. Inmediatamente. Para esas vibes, pero ¿para qué escogen esos sitios? No escogen esos sitios, hombre. Que esos sí, es porque hay gente que le va bien y hay historias, o sea, hay videos de gente que le va muy bien haciendo esas cosas. Yo me acuerdo en el Mundial del 98. Muy seguro. Un brasileño y una. No, un noruego y una brasileña, creo que era. Se casaron en el partido Noruega-Brasil de primera fase del Mundial del 98. ¿Se casaron o se comprometieron? Se casaron. ¿Tú puedes creer esa locura? O sea, ¿cómo? Antes de empezar el partido, yo no me acuerdo en qué estadio fue, en Montpellier, yo no recuerdo. Y antes del partido, ellos habían organizado todo sabiendo, o sea, se han comprometido antes. Y por cuando vieron que la zona de grupos de ese mundial era Marruecos, Escocia, Brasil y Noruega, entonces dijeron, pues, ¿por qué no aprovechamos y nos casamos ahí antes del Brasil-Noruega? Y se casaron. Ganó Noruega 2-1 ese partido. Eso sí me parece muy regularcito. Bueno, pues fíjate. Pero arriba a la vieja que salió corriendo muy bien. Emilio, vamos con música. Vamos entonces ahora con esto. Un tema del nuevo álbum de Billie Eilish, Happier Than Ever, que ya se viene muy pronto. Esto se llama NDA. Bueno, como siempre, por cortesía de la hermosura, la hermosura medieval, Laura Hoyos. Usted ve que uno la interrumpe y ya se ríe y dice, bueno, y se demora como 20 segundos en arrancar de la piedra que le da. Sí, bueno, sé, en un día como hoy, y Emilio Sánchez en la música, en un día como hoy nació Oscar de la Renta. Él murió de un cáncer terrible, pero el tipo fue un tipo muy fuerte en la moda, dominicano, y me parece un tipo muy querido además, no sé si lo recuerdan. Un tipo amable, queridísimo y muy importante en la moda, Oscar de la Renta. Murió en el 2014, o sea, vivió algo. Sí, vivió, un ratico siempre. 68 más 14... 82, bueno. Perfecto. En un día como hoy, nació Louis Fletcher. ¿Cómo? ¿Cuál era Louis Fletcher, Emilio? Es que no me acuerdo, Laura. Ella no. Ella no era la enfermera en One Flew Over the Cuckoo's Nest. Exactamente, ay, brother. No me diga. ¡Chapó para Emilio! ¡Chapó para Emilio, brother! No, eso sí es muy fuerte. Un perraco. Se ganó el Oscar, ¿no? Se ganó el Oscar. Pero Emilio se lo ganó. Los logros, no, cállese, lambones. Cuando hay que quitarse el sol. La sociedad del mutuo apoyo. Les voy a dar una estadística. A mí no me gusta hablar mucho después de tener a Emilio y a Nico en el programa. Solo hay 3 películas que se ganaron los 5 premios Oscar más importantes. Mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor director y mejor guión. Y ellas son One Flew Over the Cuckoo's Nest, en español Atrapado sin salida. Jack Nicholson, Louis Fletcher, Milos Forman. Claro. Caramba, me falta el guión, que no me importa. Y el director, guión basado en una novela muy famosa, de Ken Kesey, era el autor de la novela. Mi mejor película, ¿saben quién recibió el premio Mejor Película? ¿Quién? Michael Douglas era el productor. Que simplemente les recuerdo esa cosa, ¿no? Para que se. ¿Qué tal? De hecho él le compró los derechos a su papá. Es que son cosas que me toca enseñarles porque. A Kirk. Él le compró los derechos de esa novela a su papá, Kirk, que era el que los tenía. Primera película que se ganó eso, It Happened One Night. Recuerdo al actor Clark Gable y creo que Vivian Leigh, y se ganó los 5 premios. Pero yo, es que es un. Director Frank Capra. Antigua. Perfecto. Y la última, que me parece la más increíble, es El Silencio de los Inocentes, Silence of the Lambs. Jodie Foster, actriz. Anthony Hopkins. A ver, claro. Que se comía. No era con la nariz. No, pero digo yo hago mi versión libre. I will eat your liver with a bottle of Chianti. Me comeré tu hígado con una botella de Chianti italiano, y hacía, o sea, de las ganas, ¿no? Sí, de lo apetitoso. El mejor director, Jonathan Demme. ¿Quién escribió el guión? No importa. Mejor película, Silence of the Lambs. Son las 3 de la historia con los 5 premios. Después de eso, pues, ya, un aplauso. Yo no sé. Bueno, sigamos. En un día como hoy, George Clinton, no me diga, hombre. El inventor del punk, Parliament y Funkadelic, todo eso. Funkadelic, sí. A ver, Emilio, sufre. Cumple 80 años del rey. Vamos a recordar un clásico de Parliament, Give Up the Funk. Un grande. Bueno, en un día como hoy, tristemente, y prepara la canción del arepazo esa del pensamiento, nuestro amigo Alex Trebek. Ah, sí. Hombre, yo estaba muy enfermo. Iba a entrevistar a Arnold Schwarzenegger. Yo iba con peritonitis, yo nunca supe. Después me vería con mis hijos y mi esposa, pero no quiero contar esa historia porque terminé 2 meses en un hospital. Porque me dio esa vaina, yo estaba con la apéndice inflamada y yo iba a entrevistar a Arnold Schwarzenegger con 42 de fiebre a Nueva York. Y esperando el avión estaba Alex Trebek y yo, pero yo con mi fiebre, cuando dice, caí, y 2 personas del sitio, pues me metieron unas compresas. En esa época dejaban entrar con fiebre de 42 en avión. Sí, no pasaba sin nada. Sin problema. Alex Trebek murió tristemente porque tuvo un cáncer terminal 4, que es lo peor, de páncreas, y el tipo se mejoró, y la gente del páncreas pues se mejora, y a los 2 meses caen. Yo no sé por qué el páncreas es tan negativo, y el viejo hoy cumpliría 80 años, el que hizo Jeopardy, el concurso más increíble de conocimiento de ABC, y que tenía esta canción. Cuando ponían a la gente a pensar al final, cuando tocaba la última pregunta que era escrita. Adelante, por favor, Jonathan. Tum, va. Laura Natalia Franco me dice, no entendí nada, mi amor, que yo me estaba muriendo y no sabía, pero no había problema, sigamos. Bueno. Sí, no, yo me ponía, yo llegué a Nueva York a entrevistar a Schwarzenegger y yo me ponía un poco de Dolex y baja, y la fiebre me bajaba de 42 a 40, o sea, yo no creo que yo estaba bien, brother. No estaba llevado. Sigamos. En un día como hoy, nació esta estupidez. George de Cambridge, príncipe del Reino Unido. Su opinión, Nico. No me diga. Ya hombre, tiene 9 años este idiota. Los holgazanes. Pero no ponemos nada. John Leguizamo. Leguizamo, en inglés no sé. Año 64. Ágata Ruiz de la Prada, es la peor diseñadora de la historia en mi concepto, 1960. Bueno. Y en un día como hoy, hermano, nació. Espérense, ahora es que tenemos tanta vaina. Aldi Meola, guitarrista tremendo. Dígame usted. Hizo parte del grupo Return to Forever. Bueno, el Guitar Trio. Pero vamos a hacerle un, pero vamos a hacerle un pequeño homenaje porque es muy. Es muy fino. Tal vez pero, ¿para quién? Pero para recordemos, mí, yo creo. Sí, recordemos. La audiencia lo ama. Adelante, por favor. Él estuvo en Colombia. Bueno. Él estuvo con John McLaughlin y con Aldi Meola. Y con Paco Lucía, perdón. Y ellos en el 80 grabaron un disco importantísimo que se llamó Friday Night in San Francisco. Y de ahí vamos a oír este tema, que realmente es un medley de dos canciones. Una de Aldi Meola, que ahí está cortica, dura un minuto al comienzo, y otra de Paco de Lucía. Ahí van a oír dos guitarras aquí. Una es Aldi Meola y otra es Paco. Mediterranean Sundance y Río Ancho. Yo no sé para qué Aldi Meola se le sienta al lado a Paco de Lucía. Qué pena tan fuerte, Nico. Pero, pues, hombre, déjelo. Es que entre los dos, es que para mí los dos son... Pero yo lo dejo. Y yo hablando de música y de fútbol, ¿no? Uy, fue el diablo. No. Pero fumigadera. Dejémoslo ahí tranquilo. En un día como hoy, nació George de Cambridge. Es que no le pararon bolas, hombre. En un día como hoy, este es un homenaje a Nicolás. En un día como hoy, nació el compositor americano Alan Menken. Él hizo todas las películas de Disney, como todo. La Sirenita, Pocahontas, Aladdin, y esta que Emilio quiere dedicarle a Nicolás con, a ver, con gran prudencia, por supuesto. Con todo mi cariño, esta es mi película favorita de Disney de todas, y sé que la canción es la favorita de Nicolás Samper. A ver. Por Peebo Bryson y Celine Dion, Beauty and the Beast. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Nico, espero que se estén rasgando las vestiduras. Bueno, en un día como hoy, bájele, ya, chau. En un día como hoy nació Dennis Farina, un actor que hace de mafioso todas las películas. Oy, ídolo. Se me había olvidado. Ídolo, Dennis Farina, un man de bigote, bravo, tiene facha de italiano mafioso. Salen todas las películas. Bueno. Y ya, y ahí terminamos. Imagínense que yo me equivoqué hoy, pero no quiero contar. En el 92 nació la niña que tuvo un problema de riñón, Selena Gómez. actriz y cantante gringa. ¿Con qué vamos, Emilio? ¿Buenos homenajes hoy? Buenos. Con un tema de su disco más reciente. Esto se llama Boyfriend. I want a boyfriend, but I just keep hitting dead ends. Try to take a shortcut, but I get cut again and again. I want a boyfriend. En la línea, nuestro director de investigación en noticias, Santiago Ángel. ¿Qué hubo, Santiago? Buenas noches. Hola, Jaime. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo hoy? Pero ¿por qué te entras riendo como Eduardo Peña? ¿Tú sabes quién es Eduardo Peña? No, ¿tú sabes quién es Eddie Peña? Explíquele, sí, sí, sí. Nico, ¿por qué? No, bueno, pero a veces es que entras... reventado en la risa, dice, pero no sé de qué. Usted dice director de investigación y de noticias. Entonces a mí me toca ir. De nuestro programa, no, es que yo no tengo. Malabares. Nosotros no que tenemos vayan eso. Están afinando también allá, ¿no? Pilas con Santiago, si pues. Dejan, pues. No están metiendo, pues, con un animal pequeño, pilas. No, perdón, nuestro director de investigación y noticias, es que no, en la mesa no hay ni uno. Pues Nicolás que sabe todo, pero pues yo no le he dado ese título. Nicolás que inventa de todo, más bien. Sí, ah, exacto. Bueno, no comencemos con los agravios. Me gustan los agravios de esta mesa. No, mentira, bueno, no, mentira. ¿Qué más, brother? ¿Bien o qué? Bien, Jaime, bien. Esta tarde con noticia histórica, ¿sabe? Finalmente la Corte Constitucional se sentó hoy los 8 magistrados a decidir sobre pues un tema que había sido muy connotado en los últimos días en el país por el caso de una persona a la que le negaron y con muchas trabas pues su derecho a morir dignamente, a pesar de que ya había unas regulaciones, unos decretos del Ministerio de Salud, pero no leyes, porque el Congreso de la República no ha hecho su tarea en este caso, nunca ha legislado y pues entonces esas resoluciones y decretos no tienen carácter legal, constitucional. Hoy la Corte decidió reunirse para resolver unas tutelas que argumentaban que un artículo del Código Penal estaba impidiendo y creando barreras para el derecho a morir dignamente y entonces amplió la eutanasia en Colombia. Es una noticia muy importante porque entonces ya las personas no van a tener que justificar un sufrimiento, una agonía, una enfermedad terminal, sino que el sufrimiento o la agonía per se, pues va a ser posible que esa persona con un documento de voluntad anticipada pueda recurrir a la eutanasia. Decisión muy importante. Buenísimo. En el país hoy. Buena noticia esa. Buenísimo, buenísimo. Sí. Ojalá que no estemos en esa situación, Dios quiera. Bueno, Santi, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué van a hacer de Olímpicos? ¿Alguna cosita mañana? Sí, sí, sí, claro. Ahí tenemos un cubrimiento especial. Ustedes ya hablaron de la controversia que hubo con la deportista, yo no sé si se le dice arquera. Valentina Costa, sí. Valentina Costa, ah, bueno. Sí, te escuché a Nicolás contando la historia de los tatuajes. Sí. Él sabe todo, no te preocupes. Sí. Pero es un cuento absurdo, ¿no? Sí, sí, pero qué buena aclaración que no tenía que ver con política, ¿no? Pero no entiendo igual. Ahora, ustedes saben, es que, ¿sabes qué es lo que me da risa a mí de toda esta vaina? Que sí, los que se inventaron los tatuajes fueron los japoneses. Los mejores tatuajes del mundo los hacen en Japón. ¿Ustedes sabían eso? Son los maestros de esa cosa. No sabían, pues les cuento. Laura sí sabe. Yo un día la traté de llevar a Japón. Se me bajó el bus en la mitad del viaje, pero... Pero esa es una historia real. Los japoneses se inventaron esa cosa, pues, ¿no? Solo para que sepan. Sí, digamos que yo los asociaba como con esos tatuajes de la mafia yakuza que son súper impresionantes y divinos. No, pero es que eso es milenario. Eso es antiquísimo. Y Nico, ¿cómo entiende uno eso? ¿Por qué? Pues es que lo que explicaba Valentina Costa es que no es una cosa que tenga que ver con los japoneses. Pero Valentina Costa es la actriz. Los olímpicos le dijo, no, qué pena, hay que taparse esos, que no, esas vainas. Sí, no, y además lo de las camas antisexo, permítanme decirles que también estamos en el 2021, ¿no? No, pues perdóname, lo de la verdes, pues, o sea, si necesitan, sí, cama para sexo, pues están un poco verdes. Eso parado. Sigue, Santiago. ¿Cómo? Eso no está peso parado. No, tranquilo, por eso no sea impúdico, hombre. No, no, no, pero es que cama, si usted verá qué hace, hermano. Bueno, ¿qué más? ¿Qué van a hacer? ¿Mañana tienen cubrimiento de eso fuerte? Sí, claro, va a ser uno de los temas principales. Es que les toca la ceremonia, la claro que pues. Sí. Hay que hablar un poquito porque tenemos limitaciones, ¿no, Nico? Bueno, sí, hay Santi, complicaciones. Sí, sí. Pues tenemos limitaciones, como dice Nico. No hablemos de eso, Jaime, le pido el favor. Yo, bueno, cuando se acabe, me decía yo, perfecto, a las 2 de la tarde, listo, dele. Eso, exacto. ¿Se acuerda, Nico? Eran limitantes, hombre. Pero Nico, esto, no, Jaime, cuando se acabe el partido, ahorita, pues si quieren echarle un rato, pero sí. Es que pero se acaba el partido en 2 horas después del programa. Pues hablemos a esa hora por teléfono, porque ahorita cómo le ayudo. Ahorita no le puedo decir nada. Es que antes éramos muy folclóricos, Nico. Uy, no. Antes aún, nos importaba, pero pues ya toca controlarse. No, pues ya no se puede. O sea, bueno, ¿se iba del programa cuando había fútbol? ¿Tranquilo? No, es que usted no entendió. Yo le preguntaba de cómo quedó este partido de la no sé qué vaina. Me decía, no, Jaime, qué pena. Me decía internamente, no tenemos los derechos, no me pregunte nada. Cuando se acabe el partido, con mucho gusto, y el partido se acaba 2 horas después. Pero le decía como, no pregunte eso. No, pero podemos hablar de eso después, la cross. ¿Sabe que estoy como nervioso? Pero como con una angustia. Estoy como rebotado yo, Ali. Como cuando uno está malo, les toma un aeropuerto, que es como esa cara. Es así, igual. Ya entendí. Bueno, Santiago, ¿qué más tenemos mañana, hermano? Para terminar, porque usted se volvió protagónico, eso no nos gusta tampoco. No. Parece que Nico se molesta. Pero deje que hable, hombre. No, pero si no me dejan hablar por la mañana, entiendan. Por eso. Yo trato aquí de... Aquí se gastan los cartuchos, Santiago, con todo. Trato aquí de hablar un poquito. Pero Luis Carlos oye estas no. Afirmaciones. No hablemos de eso, no hablemos de eso. No, él estaba viendo allá... Fox si quieren hablamos después. Y Sean Tijan en CNN, entonces todo tranquilo. No pasa nada. Eso ya lo tengo, no usted cree, ya lo tengo manejadísimo, si no, no hablaría. Es que él no oye esta vaina. Pues esta sección no, por lo menos, de eso estoy seguro. Ahorita habla, como con Santiago, como con los de... No, ahorita hablamos. Ahorita. Pero Orlando, mándale el tape, por favor, por el teléfono. No, hombre. Un día caes. Y la eutanasia, entonces muy importante lo que decidió la Corte Estatal. Bueno, ¿qué más? No, esa eutanasia Perú. Complicada si se filtran audios. ¿No? Perú. ¿Qué pasa en Perú, brother? Se va a posesionar por fin Pedro Díaz, ¿no? Que ya oficialmente pues le tocó estas noticias. Con el sombrero y las pistolas y toda esa vaina. Sí, pero hoy ya hizo su primer recorrido para revisar los temas de la logística de la posesión el próximo 28 de julio, asistió al Palacio Presidencial en Perú. Bueno, pues ha dicho que va a ser una presidencia con todos los sectores, pero en todo caso, pues sus temáticas de campaña por lo menos hacen predecible que va a haber controversias inclusive con los sectores de izquierda, porque es un tipo totalmente anti-LGBT, totalmente anti-aborto, totalmente anti-eutanasia a propósito de libertades individuales, y pues que no tiene muchos conocimientos técnicos en economía, ¿no? Y en monopolios y oligopolios, pero bueno, lo cierto es que Pedro Castillo ya se va a posicionar el 28 de julio, y eso es noticia mañana porque ya iniciaron todos los temas de logística en Perú. Entonces vamos a estar hablando de Perú y lo que le espera a ese país. Santiago, muchas gracias, te dejo. Vamos a leer los tweets, cuídate mucho, mil y mil. Chao, Jaime, gracias a todos. Buen fin de semana. A la pregunta, Nicolás. No, como que buen fin de semana. Pues espere que le falta un día todavía. Es que él mañana no habla porque mañana no habla. Él no cuenta qué va a pasar el sábado porque no hay programa, Nico. Que me parece el colmo. Tendremos que saber qué va a pasar. A la pregunta, Nicolás. Mire, una señal que no te falla cuando conoces a alguien y que te hace sentir desconfianza. Es mejor desconfiar de todas las personas, hasta de la sombra. Nota, Nico, 0-1 para mí. Vamos a ponerle 0-1. Jaimito, no tengo señal alguna, solo le pido al Espíritu Santo que me dé discernimiento. Ahora sé que todas las personas son buenas y gracias a Dios Él me ha rodeado de buenas personas. Nota, Nico. Vamos a poner 0-1. Es que es muy... El dólar 3,867, vamos bien. ¿Qué tal? ¿No? Una locura esa vaina, ¿no? Ricardo Soto Zapata, desconfío de todo el mundo, pero en especial de las personas que dicen, sin ánimo de ofender, con todo respeto o en mi humilde opinión. Uy, nota, Nico. Me encanta, 5-9. No tanto los que llaman al mesero con aplausos, sino los que lo chiflan. Ese es un clásico. Ah, ese es lindo también. Damián Sepúlveda. Sí. Me genera desconfianza que el primer favor sea de plata y yo sin un peso. Bueno. Listo, ahí terminamos hoy el tema de esto. Emilio, vamos con música antes del último arepaso de la noche. Ok, voy a continuar ahora con un gran grupo brasilero. Ellos son el trío Mocotó con esta canción de su disco Samba Rock del 2001, se llama Voltei Amor. Voltei Amor. Arepaso doble para ver si rompemos esta barrera. Pero muy rápido, primera pregunta: ¿cuánta plata se ganó Netflix en dólares del 1 de enero al 30 de junio este año? ...20 segundos, el que no conteste a tiempo, menos 2... Muchas gracias. Menos 2 para Orlando Rivera. De una vez. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. María Juliana Correa, 1,000,000,000 de dólares. Laura Natalia Franco, 20 millones. 20 millones se gana, yo creo que purísimo, que ya está quebrado. No, Laura, hombre. Hoyos, 1,000,000,000. Nicolás Amper, 12,500,000,000. Peluqueo por arriba y por abajo, menos 1 para Laura Natalia Franco y menos 1 para Nicolás Amper. En respuesta, 3,060,000,000 de dólares. 3,600. Correccional. 3.060 millones de dólares. I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Lo siento, Nico, yo trato, pero no garantizo. No, ni modo. Segunda pregunta: ¿cuántos suscriptores tiene hoy Netflix en todo el mundo? ...20 segundos, faltan 10... Orlando, hermano, pégate al... Menos 2 para Orlando Rivera. ¿Qué está pasando, brother? Uy, ¿qué pasa? No sé. Los originales. No, oye, perdió un... ¿El internet le falla o qué? El oído. Oh, contestó media hora más tarde. Y bien contestó. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. María Juliana Correa no contestó nada. ¿No? Menos 2, ¿no? Tengo sí, no, me enredé. Sí, no. Menos 2 para María Juliana, pero no me pongas música. Orlando... No, ya puse menos 2. Laura Hoyos, 200 millones. Laura Natalia Franco, 300 millones. Nicolás, 100 millones. La respuesta correcta es... Uy, ahí los molía a todos, Dios mío. 209 millones, por lo cual Vamos a dar un más uno a Laura Hoyos, por favor. En los y aquí se movió. Le dije, Nico. Se movió el no tablero. Se, se movió el tablero. Laura va a ganar este mes, por lo que veo. Falta mucho. Menos dos para Orlando y María Juliana, el resto no pasa falta limpios tanto. Y tú. ¿Cuánto va el arepaso, Laura, por favor? María Juliana tiene menos 24 puntos. Uy. Laura Natalia tiene menos 18 puntos. Orlando tiene menos 6 puntos. Nico tiene 4 puntos y yo 5. No le dije, Nico, que se descuida un segundito. Es para bueno, meterle emoción hacia también, uno siempre ganando lejos. A las 8 en punto, el sabor de la noche. No sé si cabe música o no, me dirás. Jonathan. Musiquita, Emilio, muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Bueno, los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con Meghan Trainor y All About That Bass. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass.